Yo estoy hablando por teléfono, perdón. Estaba mandando un audio de WhatsApp. Thank you. Thank you. Thank you. abrazo a todos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.